Vale, pues cuando... Cacalili, pedo putz. Cacalili, cacalili, cacalili, pedo putz. Cacalili, cacalili, cacalili, pedo putz. Todas las chicas de 9 años quieren hablar por la radio. Irola, irola, irola. Cacalili, pedo putz es un poco guarrete, pero es un retrete. Ha sonado. Sí. Bueno, buenas tardes. Hola. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aquí estamos. Sí. En Cacalilipedopus. De nuevo. De nuevo, en Irola Irratia. En directo. En directo. Ay, sí. Y tenemos una entrevista. Sí. Una invitada especial. Una invitada muy especial. ¿Por qué tenemos una invitada muy especial? Porque nuestro programa de hoy es de libros. Trata sobre libros. Vamos. Sobre libros. Sí. Y hemos encontrado a una escritora que da la casualidad de que nos gusta. Sí. Que hemos leído alguno de sus libros. Sí. Sí. Y la hemos invitado... Bueno, algunos. Algunos o muchos, ¿no? Y la hemos invitado y ha venido. Pues, sí. Ongi etorri, Toti. Ongi etorri, bueno, bye, mi esker. Hemos invitado a Toti y la tenemos aquí, que va a estar un ratito en esta tarde, pues, compartiendo con nosotras. Uh-huh. Espero que estas entrevistadoras hablen un poco más. Sí. Están un poco cortadillas, siempre empieza así el programa, pero vale. Luego poco a poco se empiezan a soltar y ya la lengua no les para, ¿eh? Ya. A ver, venga. ¿Quién empieza con las preguntas? Ahora yo. Pues venga, ir ahí dándole. ¿Con cuántos años empezaste a escribir? ¿Con cuántos años empezaste a escribir libros? Ay, qué pregunta, siempre la misma. Pues cuando ya era casi abuela, cuando ya casi Nur había nacido. Un año antes de que Nur naciera, empecé yo. Nur es tu nieta, ¿verdad? Nur es mi nieta, mi única nieta. Y menos mal que es mi única nieta, porque si tuviera cuatro tendría que hacer libros para cada uno de ellos. ¿Cuál fue el libro que más te costó escribir y el que más te gustó? Ay, amante... Eso es como cuando una señora tiene... Unos padres tienen 6 hijos y les preguntas... ¿Y cuál es el hijo que más quieres? ¿Y cuál es el hijo que más te gusta? Pues ¿qué vas a contestar? Pues que todos igual, cada uno es cada uno. Todos ellos han llevado mucho tiempo, mucho trabajo. Y bueno, pues la verdad es que no podría elegir. Ahora, si me ponéis así... Que, a ver, elige, pues ¿qué voy a decir yo? ¡Nur! ¿Qué? Os he dejado callando. ¿Te toca? Venga. ¿Cuántos libros has escrito? Muchos. He escrito muchos. 34, una cosa así, sí. Espera, ¿para niños o para adultos? Para todos. Niños, jóvenes, adultos. Para todos. Para niños, pues creo que son 9. Para jóvenes, 3. Y los demás todos para adultos. O sea que sí, un montón. Yo. ¿Qué te inspiró para hacer la colección de Nur? Pues Nur, exactamente Nur. Nur, que se llama así además, no es que me inventaba el nombre, es que se llama así. Que en árabe significa luz. Y el aita de Nur es árabe, es de Siria, de Damasco, ahí donde está la guerra. Y la machu de Nur, pues es de aquí. Y se encontraron los dos en China, y se enamoraron, y se casaron. Y tuvieron a la preciosa, única, increíble y maravillosa Nur, que es lo único que puede decir una abuela de su nieta. Y que venga aquí una abuela a discutirme, a ver. Todas las historias que ha vivido Nur, vamos, por ejemplo, en uno de los libros de Nur dices, escribes que fue a un campamento de magia y así. Uh-huh. Lo hizo de verdad. Uh-huh. Todo es real. A ver, todo es real, pero yo soy escritora, o sea que básicamente es real. Nur fue a un campamento de magia. Aquí en Butrón, en un caserío. 2 años ha estado, 2 veranos. Y se lo pasó muy bien. Y aprendió magia. Y había 2 burros también. Sí, es que se ve en el libro. Lo que pasa es que si leéis bien el libro, veréis que todo está en la imaginación de Nur. No es que los burros fueran niños convertidos en burro, sino simplemente que es que Nur tiene mucha imaginación, igual que su abuela, igual. Así que bueno, es jugar con la imaginación, con las historias que se nos ocurren y que inventamos. Todo no tiene por qué ser real, pero en los cuentos de Nuria hay mucho real, sí, porque ella existe, yo soy a mamá, Alberto, que es el abuelo, es Aitite, luego su aita, que es Baba, porque le llama así, Baba, sí. Su ama, Edurne, está el Osabaritz, la cuca se nos murió, la pobre, el año pasado, porque ya tenía 13 años, pero tenemos al Chipi. Ah, sí, que ahí le hemos dejado, ahí le he dejado ladrando como un desgraciado, que a ver por qué no le traían. Se queda contigo. ¿Quién? Chipi, claro, a China no se lo puede llevar Nur porque... ¿Está en China? ¿Todavía? ¿O... Pues sí. Sí, lleva 7 años, 8. Allí. Ahora viene, mira, la semana que viene. ¿Cuántos años tiene Nur? ¡Ay, qué pena! Con lo monas que sois. Pues 13, hija, 13. 13 y medio. Joder. Sí, está un poco mayor, sí. Está un poco... Yo creo que ya pasa de su abuela, de su mamá, de los cuentos de su mamá. Ahora le interesan otras cosas. Pero bueno, para mí siempre será mi niña bonita, así que... ¿Y no sabéis lo deprisa que crecéis? Dentro, bueno, sí, dentro de 3 o 4 años estaremos hablando de otra cosa. Estas empezaron aquí el programa con 9 años y ya alguna tiene 11. Pues no, fíjate. Yo con 8. Claro. Y yo con 9. Es que pasa muy pronto. Y yo con 10. Pasa muy rápido el 9. Tiempo, sí. Con 9, con 9. Venga, darle allá más preguntitas. Vale. ¿Cómo se te ocurrió lo del gnomo irlandés? Bueno, pues os voy a contar aquí un secreto. A mí no se me ocurrió, se le ocurrió a ella. Bueno, en realidad se nos ocurrió a las dos. O no, a lo mejor se le ocurrió a Aritz. Bueno, pues resulta que había un ruido en la cocina, ¿no? En la basura. Y entonces Aritz, que se lo sabe, que es mi hijo, pues fue a tirar un papel a la basura y luego volvió a la mesa y dijo: tienes un leprechaun en la basura. Y le dije yo: ¿que tengo un qué? Y me dijo: un leprechaun. Y yo: ¿qué es eso? Hice un gnomo irlandés. ¿Ah? Así que yo se lo dije a Nur por el internet, por el Skype, que hablamos. Antes hablábamos todos los días, ahora si le pillo de vez en cuando, me dice: ¡hola! Y se va. Bueno, pues le dije que teníamos un gnomo irlandés y cuando vino de vacaciones, lo primero que hizo fue preguntar dónde estaba el gnomo irlandés. ¡La basura! Y fue a la basura, tiquitaca, tiquitaca, y le digo: pero es muy rápido. Y no sé si le verás, pero tú le has visto a mamá, tú le has visto. Y yo: no, yo le he oído, pero no le he visto. Así que abrió el armario de la basura y dijo: pues aquí no hay nada. Eso me dijo a mí. Y luego se fue a su casa, porque tiene piso en la Rabecho. Bueno, sus padres tienen un piso en la Rabecho. Y al cabo de un rato me vinieron 3 niños de la Rabecho que venían a ver el gnomo irlandés que Nur les había dicho que yo tenía en la basura y que ella le había visto la punta del gorro. Verde. Así que... Yo me he leído ese libro. Está muy bien. Es una buena ayudante, entonces, Nur, para crear las historias. Sí, tiene imaginación, ya te digo. Sí. Y la puede aprovechar ahí. Yo aprovecho todo. En cuanto suelta algo... ¿Más? ¿Tú no has preguntado nada? Yo sí. ¿Ah, sí? Pues solo pregunta más, Vega. ¿Cómo se llama el primer libro que has escrito? El que escribí hace años. El primero. ¿El primero que escribí o el primero que me publicaron? Que es distinto, porque uno puede escribir libros... El primero que te publicaron. La calle de la judería. Una novela para personas mayores. ¿Y qué escribiste? La calle de la judería. Pues mi tía... Mi tía tiene muchos libros sobre que has escrito tú. Pues dale las gracias a tu tía. Es que como le encanta... ¿Le encantas? No, le encanta cómo escribes. Le encanta lo que escribes. Tú le encantas. Sí, eso sí, pero le encantan tus libros y eso. Le encantan tus libros. Mis libros, no los tuyos. Ya lo sé, pero tú tienes que decir... Ella, porque se tú tienes que decir, le encantan tus libros. Pues dile que muchas gracias, oye. Dile, pues de parte de Toti, que muchas gracias, que... Pues, yo de mayor me estoy planteando o ser científica o escritora. Ah, mira, pues yo de pequeña me planteaba ser directora de orquesta y fíjate dónde estoy. Bueno, aquí esta temporada no, pero la temporada pasada sí que escribisteis relatos. ¿Que os acordáis que os traje yo unas imágenes y que elegisteis las imágenes y estuvisteis escribiendo los relatos y los leímos aquí? Una pena no habernos acordado de haber traído yo alguno, porque estaban muy bien, muy bien. Es la primera vez que las veo tan callado, ¿eh? Sí, bueno, impactadas. Sí, impactadas estamos. Sí. A ver. ¿Cómo te sientes cuando escribes un libro? Ay, muy bien, chica, si no, no escribiría. O sea, hay gente que dice, hay escritores que dicen que escribir es sufrir, pues bueno, pues para ellos, ¿no? Yo tengo que pasármelo bien, y me lo paso bien. Incluso cuando mato a alguien en un libro, me lo paso bien, o sea me lo paso muy bien, me divierte, me gusta muchísimo. Bueno, pero algunas muertes una cosa, más que otras, ¿no? Porque luego las lectoras sufrimos un poco con algunas muertes. Eso, sufrid. ¿Cómo te llamas tú? Olatz, te voy a decir una cosa. No sabes si vas a ser científica o escritora, vale. Si vas a ser científica tendrás que estudiar muchas matemáticas, ciencias, etcétera. Y para ser escritora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener imaginación. ¿Y qué más? Y saber escribir. ¿Y qué más? Y saber leer. Saber escribir, todos escribimos, ¿no? Todos escribimos desde muy pequeños. ¿Qué más hay que sepa ser? No hay título de escritor, ni de escritora, claro. Leer, mucho, siempre leyendo. Yo me he leído los 7 libros de Harry Potter, ya. Pues otros 7 más que te vas a tener que leer enseguida de quien sea. Y los de sus hijos también me estoy leyendo. ¿Lo de qué hijos? Lo de los hijos de Harry Potter. Han dado unos libros. ¿Tiene hijos de Harry Potter? Por deber ser que tienen hijos. Si estáis formada, hola. Los tengo aquí dentro, los libros. Bueno, pues leer, porque leyendo es como se aprende a escribir. Como se aprende a escribir libros, claro. Y como se aprende el vocabulario. Se aprende a escribir. Se aprende los estilos, se aprende cómo se escribe. Este es tipo, no me gusta, este es demasiado complicado. Este tiene demasiadas palabras. No, este es muy lento, este es muy rápido. Tú vas cogiendo tu estilo, el estilo que a ti te gusta. Pues mi profesora nos manda a hacer cuentos o redacciones o así. Y yo siempre lo alargo y lo alargo y lo alargo y sigo y sigo y sigo. ¿Que no sabes cómo acabarlas? Sí. Tengo que confesaros que yo era muy mala estudiante, pero las redacciones las hacía de cine. Creo que era lo único que hacía de cine. y la historia también me salía bien, pero matemáticas y esas cosas desde luego no. Claro, porque luego también para algunos de los libros tienes que investigar. Tengo que leer. Tienes que leer. No solamente es leer para aprender a escribir, sino también leer para aprender cosas que vas a contar, que unas te las inventas y otras tienen que ser un poquito verdad. Sí. ¿No? Y cuando no está Nur para inventarse las cosas y son cosas que les han pasado a otras personas. Oye, por ejemplo, en el libro que investigarlas. No, pero por ejemplo en el libro de Nur y la isla de las tortugas. Ese es el nuevo que me he leído. Hoy tengo la camiseta. Pues hay otro que acaba de salir. Sí, ¿cuál? Nur y el libro del tiempo. Mira, es que no me he acordado, tenía que haberlo traído. Y también he traído. Ya lo siento. Y yo me tendría que haber traído uno de mis libros para que me lo firmaras. Pues ya. Bueno, podemos... Ya lo arreglaremos. Ya lo arreglaré yo con Juana, no te preocupes. Os mandaré uno a cada uno. Digo yo. ¿Cómo que un libro? Una firma, ¿no? ¿El libro nuevo firmado? Pues a mí me habéis recibido. ¿Regalado? Claro. Es que tenía que haberlo traído, pero no me acuerdo. Bueno, mira, menuda sorpresa las has dado. Es que tampoco sabía cuántos eran. Aunque no lo tengan ahora mismo, ya están sonrientes ahí, emocionadillas. Sí, ya haremos. Ya lo haremos de alguna manera, sí. Bueno, pues en ese libro, en el de Nur y la isla de las tortugas, es verdad que Nur, el año pasado, con su cole, se fueron una semana a una isla que se llama Hainan, en China. Y que tienen, bueno, tiene playas y cosas, pero también tenía una zona que era una isla, aparte de la isla había otra isla, pequeñina, donde tenían un hospital para tortugas. Y es verdad, y a mí me mandó fotos, porque yo las fotos se las mando al dibujante para que dibuje, ¿no? ¿Pero qué sabía yo de la isla de Hainan? Pues nada, y ella tampoco mucho, no te creas. Porque... ¿Y lo de la caracola también era verdad? Sí, encontró una caracola estupenda y había un señor que se la quería quedar. Hombre, no sé si era tan feo ni tan malo como el del cuento, pero sí que es verdad que me dijo que había encontrado una caracola que se oía el mar. Todas las caracolas se oía el mar, pero bueno, esta era una caracola especial. Especial. Totalmente especial. Y también me dijo que había visto unas tortugas enormes de grandes y que ella se había bañado con una. Oye, me tengo que fiar en lo que me cuenta, pero aparte de eso, pues no sabía ni dónde estaba Hainan, así que lo tuve que mirar. Sí, me tengo que documentar, claro. Lógicamente, sí. ¿Tú? ¿Me toca? Sí. A ver, la búsqueda de la pregunta que no haya salido todavía. Ya, es que yo tengo que marcar. Tienes que pero marcar. No tengo boli. Ya. ¿Hemos preguntado si piensas escribir más libros? No habéis preguntado, pero te voy a contestar. Sí. Ya sé que Nur, ya te digo, ahora ha crecido. Hombre, te tendré que pensar en otros libros que le gusten. Ya, de hecho, ya tengo pensado una. Bien, pero claro, os tengo a vosotras. Y cuando vosotras tengáis 13 años, habrá otros niños y niñas que tendrán 10 y 11. Y luego vendrán otros que tendrán 10 y 11. Así que no sé cuándo acabaré con Nur. Nur se va a quedar enana. No va a crecer. No. Se va a quedar ahí. Ahí se va a quedar en 11. En 11 años. Sí. Para poder seguir teniendo aventuras. Sí, sí. ¿Sabía? Nur sabe hablar chino. Sabe. Sí, sabe. ¿Y otras cosas? ¿Cuáles? Pues sabe hablar euskera, sabe hablar castellano, sabe hablar chino, inglés y árabe. Ahora bien, aquí hay que explicarlo todo. El euskera lo está perdiendo. Porque ahí en China pues no habla euskera. Y claro, el mes que pasa aquí, pues... El árabe... Pues lo hablaba bastante bien cuando era niña, porque su aita le hablaba en árabe. Pero ahora su aita, que yo le oiga, le habla en castellano. Así que entiende, pero no lo habla. Ahora, lo que sí habla muy bien es el inglés y el chino. Eso sí que lo habla. Y el castellano, claro. Pero el inglés, sobre todo el inglés, que es muy fácil. Es muy fácil. Ya me dijo a mamá, el inglés es muy fácil. Y digo, ya. Y el chino lo aprendió porque cuando fue con 7 años, pues le metieron en un colegio chino. Y claro, pues no le quedó más remedio que aprender. Porque allí todos hablaban chino y nadie hablaba nada que no fuera, y ella no hablaba inglés entonces. Y yo le preguntaba, a ver, Nuri, ¿cómo te aclaras para estar? Y dice, pues es muy fácil, a mamá, cuando el andereño dice chino wo, todos se levantan, pues yo me levanto. Y cuando dice chino wi, pues todos se sientan, pues yo me siento. Y dije, sí señora, así es lo que hay que hacer. Haz lo que hacen los demás y ya irás aprendiendo. ¿Va a volver Nur alguna vez? Pues espero que sí. Pero claro, ya me volverá muy mayor. No me hará. ¿Qué libro es el que más has vendido? ¡Ay, qué pregunta! Pregunta de marketing. ¿De cuáles? ¿De los Nur o de los otros? No sé. De Nur. Pues de los Nur dos iguales, más o menos, sí. Bien. ¿Y de los otros? Pues de los otros también. Muy parecidos a alguno que se ha vendido menos. En mi escuela son casi todos los libros de Nur. ¿Cómo me alegro? ¿En euskera o en castellano? En los dos. Qué bien. Ah, en los dos, ¿eh? ¿Cómo me alegro? Yo quiero toda la colección de los libros de Nur. Bien, bien. Pues a ver si te la acabo antes de que crezcas. ¿Tienes algún hermano más pequeño? Yo, hermanos mayores, pero no viven conmigo. No, pero tú eres la más pequeña. Sí. O sea que no hay ninguna detrás que le puedas dejar los libros. Bueno, yo pues, sí, a mi hermano. Bueno, pues, tu colección se acabará cuando dejes de leer los Nur. La verdad es que tengo muchos amigos pequeños y cuando crezcan... Nada. Tú guárdate los tuyos y cuando dejes de leerlos, pues bueno, pues te lees otros. Que también escribo otros libros, ¿eh? Los que y tiene a mí tu tía. No me vengas a mí con los Harry Potter, que espera que me ponga yo a escribir algo de eso. Los que tiene tu tía después de... Que va, entre medio. Ah, entre medio está pues, la hija de la luna... Sí, ya veo que estás puesta, sí. Y el mensajero del rey, muerte en el priorato. Y una que voy a sacar el año que viene. ¿Cuál? Una que está ahí en mente ya. Sí, está. ¿Pero ya lo has escrito? No. Tengo, bueno, 100 páginas, pero sí. De aventuras y de brujas para y dragones. Mayores. Y para todos los públicos. Entonces yo lo quiero. Sí, porque de dragones... Sí. De dragones no, depende, y de brujas aquí depende, también claro, saben mucho. Claro. Yo tengo una balda, por lo menos así, llena de figuritas de dragones. Y eso es... Es que te encanta. Me no, encanta. A mí también. Por eso el séptimo... ¿Cómo son los dragones vascos? Pues... La verdad no sé. No existen. ¿Cómo que no existen? Pero en Euskadi. Sí, en el País Vasco. Euskal Herria. Pues mira, tenemos dragones de una... Tenemos dragones de una, de tres y de siete cabezas, ya veis. No hace falta irse por ahí lejos. Sí, aquí tenemos dragones de bueno, una. Bueno, los de tres sí de que tres sí que y de escuchan. Siete cabezas. Tenemos gigantes de seis tipos distintos. Tartalo, tártaro, torto, ancho, basojón y tajantilla. Tenemos enanos de cuatro tipos diferentes, y el chunchishu y pochi calzagorri. Y tenemos lamias de cuatro tipos diferentes, lamia, leilamia, milamia y lamiñacu. Y además tenemos un montón de personajes más, así que queremos hacer un libro de aventuras fantásticas, pues ahí los tenemos. Sí. Y tenemos unos montes y unos ríos y unos valles y unas cuevas y unas grutas y unas selvas, que ahí están, pues no necesitamos ni inventárnoslas. Así que bueno, vamos a mezclar todo eso y vamos a soltar nuevo libro. Un libro friki, fantasioso, épico, jijiji. Pero con aventuras, amores, luchas y esas cosas, sí, ya, sí. ¿Y muertes? Por supuesto, pero bueno, que se mueran los demás. Los malos, los malos. Dime, cielo. Hola. Ah. ¿Qué te gustaba hacer cuando tenías nuestra edad de así de, por ejemplo, salir por ahí, escuchar música, jugar? Sí. Pues yo cuando tenía vuestra edad era nadadora. De competición. ¿Narradora de competición? Nadadora. Ah, vale. Nadadora, así que iba a la piscina y me tiraba 4 o 5 horas todos los días nadando. Nada de chicos, ni de bailes, ni de historias. A nadar. A mí también me encanta nadar. Pero no me salió mal, no me salió mal. No me salió mal. Fui buena nadadora. Mi madre fue mejor todavía. Mi padre, mis hermanos, todos nadadores. Toda la familia. Y luego aparte, pues ya te digo, me hubiese gustado ser directora de orquesta, música, cantante de ópera, pero a mi casa no se les ocurrió mandarme a aprender música, así que aprendí a tocar la guitarra. Sí, yo solica, pero vamos, cuatro acordes. Sí, cuatro acordes, y con esos cuatro acordes me metí en el cuarto baño, que era un cuarto baño muy grande, y ahí delante del espejo ya me sonaba muy bien en la habitación, y ahí cantaba que había perdido la voz, una pena, pero tendría que haber sido cantante. Pero bueno, si hubiera sido cantante, pues no habría sido escritora. No se sabe nunca. Se puede hacer los dos. Se puede hacer los dos. Sí, lo que pasa es que he hecho otras cosas más, además, ¿sabes? He hecho teatro, he montado grupos de teatro, he sido traductora, tengo dos hijos, los he tenido que parir y sacar adelante, en fin, no sé. Es que... Que hacemos un montón de cosas todos, que hacemos aquí un montón de cosas todos. Una cosa que se me ocurre, tú cuando aparte de ser traductora y todo eso, manejabas marionetas. Por supuesto. Oh, por supuesto. Manejabas marionetas, eso yo no lo sabía. Ah, ¿cómo que no? Así fundé el Cucubicho. Uh-huh. Y hice 1000 y pico programas en Euskal Telebista con marionetas. Papá, ¿qué sucede? Bueno, pues yo estaba allí perdida y... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estás perdido? No estoy. Estaba perdida. ¡Ay, qué niña más tanta! ¡Qué niña más tanta! ¡Tonta lo será usted, señora! En fin, que hago voces también. Yo hago marionetas también. Sí. Yo también. Sí, hemos hecho muchas marionetas, sí. Muy buenas. Voz off, nos pequeñas, tienes que hacer unas hemos a nosotras. Hemos hecho pequeñas, hemos hecho gigantes, hemos hecho movidas con varillas, con mano, con radio control. Claro. Hemos hecho de todo, sí, sí, claro, sí. Pues, estoy en lo mismo. Dime, venga, que tú estás calladita. ¿Crees en los seres mitológicos? Creo en los seres mitológicos. Creo que ha habido gente que ha creído en los seres mitológicos. Personalmente... Bueno, soy poco creyente de nada, pero vamos, me gustan. Y hubo un tiempo cuando no había radio ni televisión, cuando no había calefacción, cuando la gente se juntaba al lado del fuego para hablar y para contar historias, en lo que las gentes sí creían que había brujas y que había gigantes y que había monstruos y dragones. Así que hay un dicho en euskera que dice: todo lo que tiene nombre es. Y si tiene nombre es porque es. Si no tiene nombre es que no es. Así que si es y tiene nombre, pues será. ¡Qué lío de palabras! Bien. A ver, ahora es que tienes por ahí todavía. A ver, te queda una por ahí. ¿Hay algún libro que no volverías a escribir? No, todos me han gustado. ¿Hay algún hijo que no volvería a tener? Pues no. No, todos. Los queremos a todos. A ver, pues cuando el libro que más me gusta en este momento es el último que he escrito, porque es con el que he estado más agobiada, Porque los otros ya han crecido, ¿no? Ya no me... Ya pueden estar solos, sí, ¿no? Sí. No hay que cuidarles. Pero si me pongo a... Sí, no. A lo mejor cambiaría algo. Pues a lo mejor cambiaría algo, porque han pasado 14, 15 años y, bueno, pues hay cosas que también han cambiado, cosas que he aprendido. Y entonces a lo mejor cojo uno de los primeros libros y digo, uy, ¿qué he puesto aquí y tal? Esto habría que cambiarlo, ¿no? Pero bueno, no, tal cual, se quedan tal cual. Sí, está muy bien. Yo no tengo más preguntas ya. Bueno, pues ya está. Pues perfecto. Sí. Improvisas. ¿Y por qué tenéis que leerlas? No se os puede ocurrir así. Claro. Sin ya. Más. Es que encima no se me ocurren. No se te ocurren. Yo un día se me han ocurrido tres. Venga, pues venga, pero dale, ya las he dicho. Bueno, pues preguntad algo. No tenéis ninguna curiosidad. Yo sí. A ver, dime. ¿Con cuántos años empezaste a escribir de Nur? Pues ya te he dicho, cuando nació Nur casi 50 años tenía. Pero ya... ¡Ah, de Nur! De Nur, pues cuando Nur tenía 7, para 8, entre 7 y 8, y ahora tiene 13. Cuando empezaron las aventuras. Eso hace 5 años. Hace 5 años, pues yo tenía, ahora tengo 64, pues con 59. Mayorcita, abuela, ¿qué para eso soy? A mamá nice. Se me ocurre una pregunta. Venga, va. ¿Tienes mascota? Hombre, el Chipi. Aparte de... ¿De Chipi? Sí. No, en este momento solamente el Chipi. Pero en casa hemos tenido gallinas, conejos, tuvimos también una vaca, una ternera. Hemos tenido hámsters, patos, gansos, pájaros, peces, de todo. Pero la verdad es que... ¿Gatos? Gatos. Hay tropecientos en nuestra huerta. Nosotros no tenemos gatos, los gatos nos tienen a nosotros. Es que los gatos, a menos que no lo metas en casa y tal, el gato es un bicho muy particular. Oye, que llevo dándoles de comer no sé cuánto tiempo y no me dejan ni que les toque. Todos los días les digo, pues ya no os doy más de comer. A ver si no voy a poder encima que os traigo aquí la comida. Alargo la mano para hacerles así y... ¡Ah! ¡Antipáticos! Pero sí, hay unos cuantos gatitos en el jardín, sí. ¿Dónde vives? En la Rabecho, en el pueblo de Nur. ¿Es un pueblo así tranquilo, de esos que no hay tanto revuelo ni...? Que son muy tranquilos, que por ejemplo, ay, voy a visitar a no sé quién y nada más tienes que combinar unas manzanas y ya lo encuentras. Ya está. Allí ni manzanas, chica. Allí hay tres calles... Y si no es en una, es en la otra. No, es un pueblo pequeño, tiene 1.700 habitantes, contando los caseríos, así que en el pueblo estaremos pues, unos 700, 800 personas. Nos conocemos todos, no es que todos seamos amigos de todos, pero, en fin, nos conocemos y lo tenemos todo a mano. Es un sitio muy tranquilo, muy verde, muy lleno de montes y flores. Ojalá yo pudiera ir. Que, por cierto, hoy no sé quién ha traído estiércol y olía que apestaba. No somos nosotros. Sido una cosa, vamos. No de repente sabes. Eso de que dices, pero qué huele. La mierda. Claro, abono. Huele a eso. Que nosotros vivimos al lado. No sé si te contó Juan, ¿no? No, ¿dónde vivís? Vivimos en Morga. Ah, en Morga. Sí, y Amapola pues va al cole a la Rabechu. ¿Quién, tú? No. No está niña que está andando por aquí. Que está por aquí por la radio. Ah, la pequeñita, pero... sí. Va. Bueno, pues bajar. Algún día que bajes a la Rabecho, toca la puerta. Estoy al lado de la iglesia. Bueno, es una casa toda florida. No hay problema. No hay... Es una casa llena de bugambillas y flores. Vale. Y es la única que tiene flores. Sí, toca ahí, sí. Mi madre dice que aquello parece la calle Dato, que entra y sale gente. Así que, bueno, sin más. Vamos, que no os preocupéis. No sé si molestarle a la autora, porque en este momento... Ni te preocupes. Podemos ir, qué bien. Sí. Bueno, pues igual un día podemos invitar a las chicas a que vengan a dar un paseo por la Rabechu. No, ya que están diciendo que quieren ir a la Rabechu. Pues así veréis el pueblo de Nur y veréis cómo es cierto. Incluso la casa embrujada está allí. Lo que pasa es que el ayuntamiento le ha arreglado el tejado. Y ya está menos embrujada. Ya tiene menos ruido. Sí, porque antes estaba todo el tejado así, era embrujada del todo. Pero ahora, como le han puesto el tejado normal, pues ya se ha acabado. Sí. Bueno, es que tenemos una llamada y además nos coincide con la hora de... Bueno, pero es una llamada ¿para quién? ¿Para ellas? Bueno, pues pásanosla. A ver cómo vamos de minutos. Ya es 1:30. Tranquilas. Falta un minuto. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. Mira, si quieres ponerte para escuchar un poco la llamada. Hola, chicas. Hola. Hola. Hey. Oye, qué bien, ¿no? Qué de voces hace Toti. Bueno, ha hecho unas voces, a mí me ha dejado maravillada. Sé hacer más. Que muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho ahí. Muy alegre eres. Soy la pues mamá sí. De Vega, de una de las chicas. Muy bien. Oye. Pues estupendo. Nada, un besazo. Igualmente. Sí. Era para saludaros a todas. Venga, vale. Sandra. Agur, agur. Siempre, las amamas, las amachus, pues todas, todas, siempre, todas, siempre orgullosas. Por supuesto. De todo lo que hacemos, ¿eh? Y esperando que crezcáis preciosas, pero no preciosas, de guapas, que también, de cabeza. Maravillosas. Maravillosas de cabeza. Maravillosas. Inteligentes, listas, trabajadoras, chulis. Sin preocuparos si estáis gordas, flacas, altas o bajas, eso no tiene ninguna importancia. La única importancia está aquí en el coco y aquí, en el corazón. Bueno, pues ahí nos quedamos, ¿no? Con todo esto. Pues así, y con este maravilloso consejo que nos han dado para que nos queramos y sigamos creciendo ahí. Pues también como estáis y como estamos. Pues por supuesto. Que tenemos que seguir creciendo todas. Pues nada, Toti, muchísimas gracias por haber venido y ya iremos a oler las bugambillas pues de tu casa. Queráis, pues ¿a qué queráis. Día? ¿Qué día? Vale, pues luego lo hablamos. ¿Puede ser pronto? Pues claro que sí. Este domingo. Este domingo no puede ser. Este domingo, sí, podría ser. Yo no puedo. No. Lo hablamos. El domingo que viene también podría ser. El sábado que viene, no. ¿Y el sábado? Y este sábado tampoco, ¿eh? Este sábado tampoco, ¿los no. sábados qué haces? No, estoy en los casa. Lo que pasa es que este sábado tengo una visita. Me vienen unos chicos que conocimos hace poco, que son una pareja, que tienen dos niñas, una de vuestra edad y otra más pequeña, que son los guías de la selva de Irati. La selva de Irati es una selva. Y bueno, hay un guía que te dice, te lleva por aquí por allá, pues si no te pierdes. Y luego el sábado siguiente, espera que piense, el sábado siguiente me voy a hablar de Nur con los niños de Santander. En una librería que hay un club de fans de niños de lectores de Nur. Y me voy a Santander el sábado que viene. Pues nos has dicho que vamos. Un club de fans. A ver, que nos entra otra llamada. Vamos a batir récords de hoy llamadas hoy con Toti, ¿no? Dos llamadas seguidas. Taupi. ¡Kaiso! ¡Hola, Taupi! ¡Kaiso! ¿Qué tal, Taupi? ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Buah, pues ya de corazón. Estoy en Olaeta. ¿Que estás en Olaeta? Sí, porque he quedado con mi tío porque me quiere coser dientes de erizo de que no sé qué para que no me den mal de beriscoa. ¿Qué? Ah, bueno. Y me va a coser de eso, aunque mi tía dice que me pongan una garrita de tejón, pero yo no quiero una garrita de tejón porque el tejón es muy amigo mío. Es amigo tuyo y no quieres que le quiten la garra, ¿no? ¿O qué? No. Además, a mí nadie me va a echar un beguisco, estoy en un corazón. Ya, pero también puedes poner un pedazo de carbón y un poco de excremento de caca de gallina seca. Y lo metes en una bolsa y te lo cuelgas del cuello. Y dicen que también es muy bueno para el beguisco. Pues muchas gracias, es mucho mejor porque gallinitas tenemos cerca. Sí, pues eso, le coges esto, lo dejas que se seque y luego lo metes con un pedacito de carbón. También solían meter otras cosas, pero con eso yo creo que es suficiente. Oh, que muchas gracias. Pues de nada. Es que ricas. Oye, ¿tú eres Toti? Sí. Ay, hola. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, el otro día estuve leyendo tus libros de las arboleras. Ah, bien. Estaba justo en el río, en Durango, leyéndolo. Levanto la cabeza y estaba el escudo, hay que poner Tavira. Sí, Tavira. Y estaba yo leyendo en el libro Tavira. Porque Tavira es como se llamaba Durango en aquella época. Sí. Porque sí. Durango es la merindad, pero la ciudad, el pueblo, se llamaba Tavira. Me transporté. Bien, bien. Pues súper guay. Bueno, Taupi, sabemos un poco de cómo te enrollas y te conocemos, y es que Toti tiene que marcharse ya. Sí. Sigue hablando con nosotras. Vamos a despedir a Toti y nos quedamos ahí hablando contigo, ¿vale, esas. Taupi? Vale, mucho asco, Toti. Vale, Berdin se le chaco. Eta guztien chaco. Venga. Ale, musuek. Agur. Beste aldiz arte. Agur. Etorriko naiz, berriz, zuliko naz. Bai. Eta larra betxun, ba, horre egongo gara, eta itxarango dugu, zure bizitan, bale? Bale. Pues allí nos veremos. Venga, va. Venga, agur, gracias. Agur. Bueno, pues Toti se tiene que marchar, pero aquí estamos con Taupi, en las orejas. Taupi, ¿qué nos cuentas? ¡Oh, qué ilusión! Me voy a poner el carbón con caca de gallina. ¿Y todo eso para qué nos vale, Taupi? Bueno, yo creo que no me han echado nada de nada, ¿eh? Es que últimamente me tropiezo todo el rato. Y dicen que igual me han echado un berriscoa. ¿Pero que tienes un poco de mala suerte, dices? ¿O qué pasa, Taupi? Que no, es que me tropiezo todo el rato. Y dicen que igual me han echado un mal de ojos. Pero yo creo que no, ¿eh? ¿Tú crees que no? No, lo que pasa es que como mi hijo, ¿sabes? Tan viejito. ¿Sabes una cosa, Taupi? ¿Qué? Que hoy les he traído a las chicas un regalo. ¿Qué? ¿Qué regalos he traído, chicas? Una flor. ¿Una flor? Sí. ¿Y cuál la flor? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esta flor? El sauco. Les he traído unas flores de saúco a cada una para que aprendan cómo es la flor de saúco y así se puedan preparar la bebida de agua de saúco que nos dijiste la última vez que hablamos contigo. ¡Qué súper rico! Huele raro, pero huele bien. Buah, te la puedes comer, ¿sabes? Es súper fuerte. Se puede comer, ¿eh? La podéis probar ahora mismo aquí en directo, ¿eh? Cómeros unas flores. Te las puedes comer así, en ensalada, hacer una tortilla. Ah, vale, en ensalada. No, pero así, crudas. O se pueden también poner con un rebozado, ¿no? O con una tortilla. Sí, tortilla. Me das una. Vega está poniendo caras raras. Es que es muy fuerte. Vamos a ver la cara que pone Blatch. Pues sí. Más. Oye, ¿qué nos ha contado la Toti? No sabe nada. Pues Toti nos ha estado haciendo aquí un montón de voces. ¡Sí! Sí, ha estado haciendo un montón de voces porque ella ha hecho marionetas. Hola. Y a mí lo sé, con cucubilchos. Claro, vosotras lo sabíais todo, pero yo no sabía nada porque como yo no he vivido aquí cuando hacía esas cosas, pues no lo sabía yo. Yo es que he sido amigo y amiga de dos marionetas suyas. Qué suertuda. Y dos galchagorris que cuando dejaban de hacer de marioneta me venían a visitar a mi corazón. Dice Olach que está rico la flor. Sí, se ha comido dos ya. Sí, dos pétalos. ¿A que están riquísimas? Sí. Claro. Pues eso, y pues esos galchagorris que tenían, yo eran amigos míos y después de hacer de marioneta venían y me contaban cosas. Sí. Son muy fuertes los galchagorris, ¿eh? Sí, ¿sabes una cosa que está pasando aquí en el estudio? ¿Qué está pasando? Pues que es que ha venido Vega, que no había venido ningún día que habías venido tú. ¡Vega! Vega, y no sabe quién está Upi ni nada, y está aquí poniendo unas caras locas. ¡Vega, eres una estrella! Sí, es verdad, hay una estrella en el cielo que se llama Vega. Una estrella o una constelación. Una constelación. Es una constelación, son varias estrellas. Sí, yo creo que... Oye, ¿y qué dibujo hace la constelación de Vega? ¿Lo sabes tú, Vega? No sé. Sí, yo creo que es una estrella. En el firmamento. Bueno, Taupi es así, es un poco loca. Ella está con una estrella y estás aquí pensando en qué forma tiene la constelación de Vega. Por cierto, hablando del firmamento, ¿sabéis que dentro de poco es San Juan, sí, ¿no? Sí. Y hay que tirar las cosas viejas a quemar en la hoguera y todo, ¿no? Sí. Y, yo no estoy muy entusiasmada. ¿Sabéis qué es luna llena? Que va a ser luna llena también. Esta Taupi nos vuelve locas. ¡Sí! ¡Va a ser luna llena! Luna llena, noche de San Juan, y Olas dice que no está muy... Muy entusiasmada. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque nosotros siempre vamos a las fiestas de arriba y nunca vamos a otro sitio nuevo. A ver, ¿qué es eso de las fiestas de arriba? Es que ponemos una hoguera en... ¿Y no la saltáis? En el peñascal no, porque es una hoguera gigante. Pues quitar, pues con... quitar un trocito. No, no lo podemos quitar, porque como es suelo de baldosas y no. Y hacemos una muy grande y ponemos bebidas así, pero yo me aburro un poco porque... ¿A que no hay para que saltéis vosotros la hoguera? No. Nosotros sí. Ah, pues y nosotros... Ahí va, lío de micros. Vamos a acercarnos. Nosotros hacemos uno grande, luego mira y te coge con la pala y echa en un sitio y así para hay, que salte los hay niños. Hay una pequeñita y pueden saltar. Porque es que es gigante. Ah, vale, otra. Vale. Hay que hacer una pequeña porque si no... Sí. Nos claro, quemamos de arriba abajo. ¡Ser valiente! Y saltar hasta el otro lado, cruzar el fuego, se te queda, se quema todo el fuego, todo lo que no quieres. Todo lo que no queramos. Pues oye, yo creo que de todo esto podemos hablar en el próximo programa, que el próximo programa va a ser justo antes de la hoguera. ¿Sí? ¿Os parece? Vale. ¿Eh? Que hagamos un programa sobre la noche de San Juan. Vale. Y sobre todo lo que sepamos de ello. Bueno, Taupi, pues muchas gracias por llamarnos. De nada, bolitas de fuego para todos. Bolitas de fuego para ti. Cosquillas. Que te hacemos cosquillas en las orejas. Sí, me haces cosquillas con vuestros mimitos. Vega es la que te los está haciendo ahí con su manita. Mira cómo suenan los mimitos de Vega. Ahí está. ¡Es que no me hagáis cosquillas! Bueno, Taupi, pues muchas gracias por habernos llamado, ¿vale? De nada, me voy que queda con unos galchagorris. Pues nada, que os lo paséis bien y no hagáis muchas trastadas. No, vamos a montar en abeja, en una miga. ¿En una miga abeja? Sí, vamos a ir de flores. ¿Va a ir de flores? Oye, pues a ver si la próxima vez que vengas nos traes un poco de miel de esa de las abejas. Vale. Que seguro que si son amigas tuyas te dan de la buena. Vale, yo ya llevo. Venga, pues agur. Mándale saludos de mi parte. Vale. Agur, Taupi. Agur. Pom, musus. Musus. Bueno, pues entonces ahora podemos poner la cancioncita de Araiz. ¿Qué canción es? Preséntanoslas. Aquelarre andanchan. Pues Polín Sorriñer encanta. Vale, pues vamos a poner la canción, Benja. Bueno, creo que tenemos a Benja con la voz off, con dos teléfonos, una niña llorando. Y está en todo, así que ya llega la música que nos ha dicho Araiz. Es de Pirichi Zaporrochi. Perfecto, nos gusta. ¡Ah! ¿Qué voces ponía Toti, me eh? Yo me he quedado alucinada porque lo hacía súper bien. Ya. Sí, sí, ¿eh? Bueno, pues... estábamos hablando aquí un poquito de cuáles eran a lo mejor los libros que nos gustaban, ¿no? Que íbamos a decir alguna cosa. Sí, venga. ¿Qué libro es así que te gusta a ti? De... el que sea, no tiene por qué ser de Toti. Igual el libro que nos gusta no, no es de ella. Las Fieras Fútbol Club. Las Fieras Fútbol Club. ¿Y de qué va ese libro? De fútbol. ¿De unas chicas que juegan al fútbol? De chicas y chicos. ¿De chicas y chicos? Bueno, un equipo de chicos, pero hay una chica que se llama Vanessa. ¿Y que quiere entrar en el equipo de fútbol de los chicos? No, ya está con ellos. Está con ellos, desde siempre. Y yo ahora me he estado leyendo... Fabi, el gran extremo derecho. Y es como de esa colección, ¿no? Siempre de... Sí, de él estos. Es un chico que es como el que más corre, el mejor... Y le fichan para otro equipo y en la liga les toca jugar el equipo que le ha fichado contra el que él estaba, así. Uh-huh. Y tienen ahí sus aventuras en relación al fútbol. Sí, pero también andan en bici y así. Y hacen más cosas, ¿no? Sí. No solo en Vanessa por la calle. Hola, ¿qué tal? Me voy a casa y siempre con la pelota. No. Alguna vez tendrás que dejarlo. Van en fútbol y en piragua y a veces se tiran de un avión. Bueno. ¿Sus locurillas? Sí. Uh-huh. Pues la verdad, el último libro que me he leído ha sido uno, no sé si lo conoceréis, es el primer libro de la trilogía de Fairy Oak. Pues yo no. Pues uno de hadas. Sí, así está muy bien, la verdad no es tan infantil y niño, no, está muy bien. Es una trilogía y la autora dice que ha escrito como otra serie así, como... ¿Conocéis las Wings? ¡Sí! Uh-huh. Pues hay otra serie que se llama las Witch, ¿sí? Que son otras hadas y no sé qué, pues que ha escrito sobre ellas y luego que ha hecho la trilogía de Fairy Oak. Uh-huh. Y está muy bien, a mí me gusta y yo me quiero los otros dos que me faltan. Uh-huh. Pero el libro que más me gusta son los de Harry Potter. Una pregunta, ¿cuántos libros te has leído? Muchos. ¿En toda mi vida? Sí. Sí. No sé, demasiados. Más de 100, no. Pero más de 50. Y de 100 también. Sí. Y de 100 también, hola, chiqui, bueno, es una lectora. Más de 40 o 50 sí que podría ser, pero 100 no. Pero no nos damos cuenta, pero si, pero te, si igual te pones sí, a contar, claro, sí. Si te pones a contar igual de pronto llegas, claro, con todo lo que has leído, que has aprendido a leer, los libritos pequeñitos, los que pero van siendo más libro. Grandes. Ya. Yo me he leído toda la colección de Jerónimo Stilton más los otro libro. ¿Los gordos o los pequeñitos? Los gordos. Y luego no, los más gordos, sí, pero los pequeños. Lo del tiempo y eso no. Más El secreto del valor, que es otro libro de Jerónimo Stilton. Ah, lo de viaje en el tiempo. No, del secreto del valor, es otra cosa. Ah, vale. Es un libro así. Hecho... Se nos cae la tecnología. Que guarda libros dentro. Hecho así sin más. No sé, la verdad. No sé dónde le sale, pero no tiene ni números ni nada. Y por ejemplo, si tuvierais que recomendarle a alguien un libro para que se leyera, ¿qué libro recomendáis? No sé, pero nosotros en la escuela nos leemos un libro y luego tenemos que pues hacer como presentarlo. Uh-huh. Y decimos, va de no sé qué, y luego hay que poner, este libro se lo recomendaría así. Si te ha gustado y está bien para que lo lea otra gente, pues lo dices. Pero este libro, por ejemplo, se lo recomendaría a Araiz porque a ella le gusta de risa o así. Ah, conocemos a Araiz, le gusta reírse, es cierto. Y bueno, ¿qué es esto que estamos oyendo por aquí, por la bajini o la...? Música. Seguro que tú lo sabes. De Harry Potter. Es música de Harry Potter y Olas lo ha reconocido. Sí. Bueno, ¿y Arais, tú qué libros lees? Yo. ¿Kika? ¿De Kika Superbruja? Sí. ¿Kika Superbruja? ¿Te has tilto? A mí en la escuela no sé por qué, pero me llaman Kika. Pues oye, está loco, ¿no? El nombre de Kika. A mí me da como nombre de locura. Kika, antes, ¿no? Ahora no, pero antes dicen que me parecía a Kika. ¿Qué cosas? Oye, pues ya que te gustan los libros de Kika Superbruja, sí. ¿Por qué no nos haces tu piscabates mucho? Que es un piscabat de Sorguiña. Sí. Bruja, Sorguiña. Gorro, Chano. Escoba, Erracha. Volar, Egan. Nariz, Sudurra. Cuento y Puña. Zurginari erratza gustatzen zaio. A las brujas les gusta las escobas. Euskal Herrian orain dela urte asko zurginak pilo zeuden. En Euskal Herria hace muchos años había muchas brujas. Ya está. Pues oye, qué bien, ¿no? Hecho por mí. Hecho por ti, ¿eh? Sí. Pues ya me tengo que copiar yo aquí esas palabras. Yo, por ejemplo, Sorguiña la conozco. Y gorro también, Chano. Y me sé Chano Gorringo. Chano Gorricho. Gorricho. Gorricho. Gorringo, has dicho. Chano. Gorringo es lo del medio del lo huevo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Pues sí. Mira, pues ¿sí? El gorro de la yema del huevo. ¿De lo amarillo o de lo...? Lo amarillo. Lo amarillo. El huevo... El gorro de la yema. Yema de gorro. En vez de yema de huerro, de huevo. De huerro. Es que aprender idiomas es muy difícil. Es que aquí nos volvemos todas locas. Nos volvemos todas locas. Sí. Y cuento también. Y puina. Y puina. Vale. En vez de ñ se pone IL. Y puina. Y puina. Vale. Y también tenemos por ahí otro piscabater, mucho, ¿no? Sí, sabéis que lo de la ñ, sabéis lo que son las vainas, ¿verdad? Sí. Pues vaina. Baña no es con de pues escribíamos vaina con b. Y nosotros pronunciábamos en vez de baña, vaina. Y nuestra profesora nos decía que no es de comer. Siempre nos decía eso. Para que os acordarais. ¿No? Bueno, pues a ver, dale, tenemos más piscabates mucho. Nire gustoko en liburua, el libro que más me gusta. Dortoke nuartea, la isla de las tortugas. Y Harry Potter da. Bai. Es Dortoke nuarte da no recuerda. Es de Nur. Ah, que ahora va. Pero antes acabas de decir que el libro que más te gusta era Harry Potter. Por eso te he dicho yo así en mi euskera básico: ¡Harry Potter da! Sí, pero no he dicho que sea mi favorito el Dortoke nuartea. He dicho: Nire gustoko en liburua, el libro que más me gusta. Y después, aparte, La isla de las tortugas. Claro, por eso yo te digo que el libro que más me gusta es Harry Potter. ¿El tuyo? No, el tuyo. Has dicho me gusta. El libro que más me gusta es Harry Potter, has dicho. Claro, ella ha dicho el libro que más me gusta. Y yo le he dicho... ¡Qué lío! Harry Potter da. Oye, de verdad, no se puede aprender euskera sí, así, ¿eh? Pero antes, después me has dicho... Tú, el libro que más me gusta es Harry... El que más me gusta es Harry Potter. Y deberías... Y tú querías decir el libro que más te gusta es Harry Potter. O no, sea, lo has pero, dicho mal antes. Claro, lo he dicho mal. A ver, antes. La historia, lo que ocurre es que como no sé decir el libro que más te gusta, como no sé decir eso y tú lo has dicho, yo me he aprovechado de que tú has dicho eso para yo decir Harry Potter da, que es lo único que sé decir. Es Harry Potter. Es que ya lo había porque entendido. Porque Harry Potter ni siquiera es en euskera, así que es súper fácil de decirlo. Es en inglés. Yeah. ¿Y de dónde sale eso? Pues es Harry Potter, porque se lo habrá inventado la mujer. Tendremos que inventarla un día, la mujer esta, para que nos cuente de dónde sí, viene va a venir Harry Potter. De J.K. Rowling. Oye, pues oye, no, Toti desde la Rabechu, ¿por qué no va a venir la otra desde donde viva? Yo tengo un libro sobre el mundo mágico de Harry Potter, pero no está hecha por la escritora de Harry Potter, sino por otra escritora. Y te dice los personajes principales, el trío, vamos, Harry Potter, otros personajes que son Hermione Granger y Ron Weasley. Ah, esos sí, son, no sé. Sí. Y luego están los hermanos y todo eso. Los hermanos de las familias, los amigos. ¿Y cómo se dice amigo en euskera? Laguna. Ah, Laguna. Laguna Blue. Vale. Está maravilloso. Bravo. Gracias. No se acabó. Gracias. Que... Eso no lo voy a hacer. No. ¡Socorro! ¿Qué hacéis con el S? Venga, seguimos contando cosas. ¿Qué más tenemos? Pues yo tengo cuento. Chistes, pues sí, venga, sí. Tenemos por ahí nuestra intro chistosa. Sí, no tenemos intro chistosa. Pues a ver, que nos la va a hacer la intro Vega. ¿Cómo es? Llama al 700 y bájate nuestro mejor engrase. Cagate de risa. Al 707. Cagate de risa. Oye, que también nos pueden llamar al 94421-7060. Esas. Y cagate de risa con nosotras. Pues venga, vamos a cagarnos de risa con Arais. Y por favor, luego tira el retrete de Bozo. ¿En qué se parece una bruja y unos días de vacaciones? No sé. Los dos se van volando. Egan. Egan Egin. Egan Egin. Bueno, el otro. Oye, yo lo intento, ¿eh? Un hombre va a la consulta de una bruja y le dice: usted, ¿cuánto cobra por leer el futuro? 100 euros por 3 preguntas. ¿No es un poco caro? Puede ser. ¿Cuál es la tercera pregunta? Ha malgastado sus preguntas. Y va a tener que pagar los 100 euros. Pues vaya, ¿eh? Mejor no hacer la tercera pregunta y así no pagas nada y te vas, ¿no? Se acabó. Es mejor preguntarle 2 preguntas, luego vuelves a venir, le preguntas otras 2 y no tienes que volver y no tienes que pagar. Porque he dicho 3 preguntas. 3 preguntas. Ah, pues ya que te ha hecho la trampa, pues no le haces 3, le haces 2 y te marchas. Sí. Ya está. Como no te he hecho 3, no. Vale. Bueno, ¿y qué temas tenemos por ahí? ¿Una adivinanza? No, luego tengo más. Pero... ¿Más chistes? No, adivinanza. Pero tienes una por ahí, ¿no? Pero dime la adivinanza esa. Ah, esta. Que ya me he quedado ahí con la duda. Es que la he leído y he dicho, ¿qué será? ¿Será? Bueno. Yo ya sé. Es súper fácil, ¿eh? A ver. En la cabeza se pone y no es una diadema. ¿Qué es? Sí. ¿Qué? ¡Chano! Bye. ¡Bien! Lo he adivinado y en euskera. Soy una campeona. ¡Chapeldún! Lo tienes aquí. Tiene ahí la chuleta. No tengo ninguna. Ah, tengo mi chuleta en euskera, claro. Porque me he copiado las palabritas que me interesan de saber. Me recuerdas a mi profesora. Ella en vez de esta. Oh, hombre, claro, no está aprendiendo euskera. Sí, lo que pasa inglés. Es que ella habla euskera, ¿no? Y yo hablo castellano, pero ella te recuerdo un montón a tu andereño. Ella está aprendiendo inglés. Y en el último examen que nos ha dicho, sacó un 7, algo. Ah, pues a ver si me haces un día un examen. De euskera. Pero fuera de micros, ¿eh? Sí. Fuera de micro, porque si no la gente se entera de lo que sacas. Si eres de Madrid. La gente se entera de que soy de Madrid y hasta luego. Ah, ¿eres de Madrid? Sí, ya os lo he contado una vez, que soy de Madrid. Ponemos una cámara oculta. ¿Ponéis una cámara oculta haciéndome el examen oral? Bueno, Sauco con flash de fresa derretido. ¿Qué? Ahora qué voy a dejar. Riquísimo. Qué loquis. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos más por ahí? ¿Alguna cosa que se nos ocurra? Tengo 3 adivinanzas más. ¿3 adivinanzas más? Ole, ole. Pues venga, ¿y son de...? ¿Más fáciles o más sorguiña, difíciles? ¿Sorguiña qué tal? ¿Y cómo es adivinanza? Sorguiña nada. Adivinanza. Claro, para decir, ¿son adivinanzas de brujas? Sorguiña. Se ha pillado. ¿Cómo se dice adivinanza? Pues adivinanza. No. Cuando no sabes decir algo en euskera, lo dices en castellano y ya está. Euskañol. Dale, aquí. Claro, sí. En euskañol de ese. Hasta vía. Asmakizuna. Asmakizuna. Ay, que tenemos aquí un andereño de verdad y se la sabe todas. Aunque sea solo por una palabra. Pues venga, dale ahí a las adivinanzas de sorguiñas. Entre pócimas y ungüentos. Ungüentos. Un ungüento no es una pomada. Sí. O cremas, o una mezcla así de cosas mágicas. Bueno, y algún que otro maléfico. Maleficio. Maleficio. Joder, hija. Ser la mala de los cuentos.